Bismillah ar-Rahman ir-Rahim. En el nombre de Alá, el Clemente, el Misericordioso. Todas las alabanzas pertenecen a Alá, subhanahu wa ta'ala. Lo alabamos, buscamos su ayuda y su perdón y le pedimos su guía. Nos refugiamos en Alá del mal en nuestras almas y de la maldad de nuestros hechos. A quien Alá guíe, nadie podrá desviarlo. Y a quien Alá, subhanahu wa ta'ala, desvíe, nadie podrá guiarlo. Atestiguo que nadie merece ser adorado excepto Alá, quien no tiene asociados, y atestiguo que Muhammad, la paz de Dios sea con él, es su siervo y mensajero. El Sagrado Corán, capítulo 61, o Sura 61, las filas. Esta Sura, o capítulo, fue revelada en el sexto año de la Hégira. Consta de 14 aleyas, o versos. En el nombre de Alá, clemente, misericordioso, todo cuanto existe en los cielos y en la tierra glorifica a Alá. Ciertamente Él es poderoso, sabio. Oh creyentes, ¿por qué decís lo que no hacéis? Es muy aborrecible para Alá que digáis lo que no hacéis. Ciertamente Alá ama a quienes combaten en filas por su causa, como si fueran una edificación sólida. Y recuerda, oh Muhammad, cuando Moisés dijo a su pueblo, «Oh pueblo mío, ¿por qué me maltratáis sabiendo que soy el mensajero de Alá enviado a vosotros?» Y cuando se alejaron de la verdad, Alá desvió sus corazones, alejándolos de la guía. Ciertamente Alá no guía a los corruptos. Y cuando Jesús, hijo de María, dijo, «Oh hijos de Israel, yo soy el mensajero de Alá, enviado a vosotros para corroborar la Torá y anunciar a un mensajero que vendrá después de mí, llamado Ahmad». Este era uno de los nombres del profeta Mohammed, la paz de Dios sea con él. Pero cuando se les presentó con las evidencias, dijeron, «Esto es pura magia». ¿Existe alguien más inicuo que quien inventa mentiras acerca de Alá cuando es invitado al Islam? Ciertamente Alá no guía a los inicuos. Pretenden extinguir la luz de Alá, el mensaje, con sus palabras sin fundamentos, pero Alá hará que su luz prevalezca, aunque éstos. Él es quien ha enviado a su mensajero con la guía y la religión verdadera para que prevalezca sobre todas las religiones, aunque ello disguste a los idólatras. Oh creyentes, ¿queréis que os indique un negocio que os salvará del castigo doloroso? Creed en Alá y en su mensajero. Contribuid por la causa de Alá con vuestros bienes y combatid, pues ello es lo mejor para vosotros, si supierais. Si hacéis esto, Alá os perdonará vuestros pecados y os ingresará en jardines por donde corren los ríos, y habitaréis en hermosas moradas en los jardines del Edén. Ese es el éxito grandioso. Y os dará también algo que amáis, su auxilio y una victoria cercana. Y albricia a los creyentes, oh Muhammad, con la recompensa que recibirán en esta vida y en la otra. Oh creyentes, sed socorredores de la religión de Alá, como lo fueron los discípulos de Jesús, hijo de María, que cuando les dijo, ¿quiénes me socorrerán en la causa de Alá? Los discípulos respondieron, nosotros seremos los socorredores de la religión de Alá. Un grupo de los hijos de Israel creyó en Jesús y otro no. Entonces fortalecimos a los creyentes sobre sus enemigos y fueron quienes triunfaron.